¿Y cuánto te quiero? Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Abandones, cariñito, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, cada vez que me acuerdo de ti, claro que lloro. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, cariño, cariño mío. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Y ahora vamos todos a cantar conmigo por ellas. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Ay, cómo te quiero.